De cero comienzo mi nueva vida. No acepto las deudas que no son mías. Yo tengo un contrato nuevo que me llena de alegría. De cero comienzo mi nueva vida. Pasado es pasado, la sangre de Cristo ha sellado. Aquí no miren, ya pasen de lado. Aquí está todo cerrado. No hay maldición que de mí se agarre, hoy yo la suelto. Me declaro libre, le abro el camino a todos mis nietos. De lo que hicieron yo no soy parte, hoy yo renuncio a todo tormento. Dios me hizo libre, libre, ay de todo peso. Dios me hizo libre, Deseo trazar una nueva línea y quiero limpiar todas las cenizas. Yo solo soy responsable de lo que haga con mi vida. No acepto consecuencias que no son mías. Pasado es pasado, la sangre de Cristo ha sellado. Aquí no miren, ya pasen de lado. Aquí está todo cerrado. No hay maldición que de mí se agarre, hoy yo la suelto. Me declaro libre, le abro el camino a todos mis nietos. De lo que hicieron yo no soy parte, hoy yo renuncio a todo tormento. Dios me hizo libre, libre, ay de todo peso. Oye, ¿sabes qué? No importa lo que haya pasado en el tiempo de tus ancestros, hoy decide liberarte de cualquier temor, fobia, depresión, pobreza, mentira, lujuria, ansiedad, drogadicción, alcoholismo, incesto y cualquier otra cosa. Dile, dile. Que hicieron, yo no soy parte, hoy yo renuncio a todo tormento. Dios me hizo libre, libre, ay de todo peso. A ti Dios te hizo libre, ay de todo peso. Ya tú sabes.